detectivo Page, aquel a quien Calimán había salvado de morir víctima de las fiebres tropicales y que luego los abandonara inesperadamente, había regresado. Los presentimientos de Calimán de que aquel hombre era sincero al ofrecerle su amistad se hacían realidad, pues el nativo regresaba con un cargamento de cocos para saciar la sed. Y el nativo Pech les indicaba que cerca de donde se encontraban estaba el río Jataté, mismo por el que podrían continuar la marcha a través de la selva. Aquella noticia animaba a Calimán y a sus amigos, pues avanzando por el río se verían libres del calor agobiante de la selva, así como del peligro de contraer una fiebre maligna o ser víctimas del ataque de las fieras. El nativo Pech los guiaba hacia el río y Calimán los seguía abriéndose paso a punta de machete por la tupida maleza. Y por fin, ante los asombrados ojos de los caminantes, aparecía en todo su esplendor un anchuroso río de aguas turbulentas y cristalinas que se antojaba como un oasis en aquella selva agobiante. Los azules ojos de Calimán contemplaban arrobados la magnificencia del río Jataté que serpenteaba entre la selva. Mariela, agotada y sudorosa, sonreía débilmente y el pequeño Solín, sin poderse contener más, avanzó hacia la ribera del río. Nunca me había parecido el agua más hermosa que ahora. ¿Y qué esperamos? ¡Vamos a nadar! ¡Muchacho, espera! ¡Agua de río peligrosa! ¡Agua de río peligrosa! ¡Nadar que me detenga ahora! ¡Vamos! ¡Loco! ¡Agua de río peligrosa! ¡Tú no saber! Tranquilízate, Pech. Solemne es un experto nadador. No tienes por qué preocuparte. El río Jataté muy peligroso. Muchos remolinos y corrientes. Los espíritus malignos del agua arrastran los cuerpos hacia la profundidad. Solemne nada como un pez. Calimán, pero el muchacho no sale a flote. Han transcurrido varios instantes y no lo veo aparecer. Un río traicionero, río peligroso. ¡Mata hombres! ¡Mata hombres! Cierto, sí, Solín no sale a la superficie. No sé si qué profundidad tiene el río. El río muy profundo en partes. Hay cuevas profundas y corrientes que arrastran a los hombres. El muchacho está en peligro. Los azules ojos de Calimán se clavaron en el lugar donde instantes antes el pequeño Solín se había sumergido. Mariela, inmóvil, ansiaba ver aparecer al muchacho y Pech continuaba diciendo: río traicionero. ¡Río traicionero! Solín no aparece. Está en peligro. Quédense aquí. Voy tras él. ¡Calimán! ¡Cuidado! ¡Cuidado, amigo! ¡Río traicionero! ¡Río traicionero! Pero Calimán, rápido como la centella, corrió hasta la orilla e impulsado por sus piernas se lanzó a las turbulentas aguas. ¡Van a mandarnos dos! ¡Tenemos que ayudarlo! Espere, espere, señorita. No podemos hacer nada. El agua tiene gran fuerza. Nos atraparía a todos. Pero no podemos dejarlos morir ahogados. Amigo Calimán, hombre fuerte y valiente. Solo él puede salvar al muchacho. Nadie más que él. Y el nativo Pech y Mariela quedaron inmóviles a la orilla del río, tratando de darse cuenta de lo que sucedía en las profundidades, donde Calimán luchaba por salvar la vida de su pequeño amigo. El cuerpo atlético de Calimán se movía vigoroso en las turbulentas aguas. Se sentía más y más, buscando con sus azules ojos al pequeño Solín, y sus pensamientos eran angustiosos. Por todos los cielos, nunca había encontrado unas aguas tan peligrosas. Las corrientes tienen una fuerza poderosa que me arrastran. No puedo encontrar a Solín. Esta parte tan profunda que es. La oscuridad casi lo envuelve todo. Y hay cuevas, al parecer, interminables. Si el muchacho ha sido arrastrado hacia una cueva, no podré encontrarlo. Calimán nadaba bajo el agua como un pez. Sus potentes brazos lo impulsaban hacia las profundidades en busca de Solín. El aire almacenado en sus pulmones brotaba en burbujas, pero el aire de mis pulmones se agota. No podré seguir mucho tiempo para nada. Pero no regresaré a la superficie hasta que encuentre a Solín. O pereceremos los dos aquí. transcurrido más de 3 minutos desde que Calimán se lanzara a las profundidades del río buscando al pequeño Solín. El nativo Pech y la joven Mariela permanecían inmóviles y ansiosos en la orilla, presintiendo que Calimán y Solín jamás regresarían a la superficie. El gran río traicionero se ha llevado 2 vidas más. De pronto, una voz lejana los hacía reaccionar intensamente. ¡Ahí! ¡Ahí, señorita! ¡Han salido a la superficie! ¡Ahí están! El nativo Pech descubría con su vista de lince a Calimán, que había salido a la superficie como a 50 metros de donde se había sumergido. El nativo y Mariela acudieron presurosos en su ayuda, llegando hasta el sitio exacto donde Calimán permanecía aferrado a unas rocas, sosteniendo entre sus hercúleos brazos el cuerpo inmóvil del pequeño Solín. ¡Calimán! ¡Bendito sea Dios que regresó! Sí, quedábamos por ahogado, amigo Calimán. Estaba a punto de perecer bajo el agua, amigo. Distinguí a Solín enredado en unas raíces. Hice un esfuerzo desesperado por librarlo de ahí y pudimos salir a flote. ¿Sostuve el cuerpo del muchacho Pech? Sí, amigo, sí. Ya está. El nativo Pech cargó el cuerpo de Solín, depositándolo con cuidado sobre la tierra fresca de la orilla del río. Calimán se impulsó con sus vigorosos brazos y quedó en tierra firme. No se puede decir que Solín y yo hemos vuelto a nacer. ¿Cómo está, Pech? El muchacho ha tragado mucha agua, pero vive. Yo me encargo de que reaccione. El nativo Pech colocó a Solín boca abajo y presionó con fuerza sobre su espalda para hacer que volviera el agua tragada y almacenada en los pulmones. La joven Mariela miraba absorta a Calimán. El hombre increíble se había derrumbado sobre la fresca arena mientras su pecho se expandía vigoroso para recuperar las energías. Los claros ojos de Mariela admiraban aquel cuerpo atlético y vigoroso tostado por el sol. Las emociones vividas durante aquellos días y su sensibilidad femenina hacían que Mariela sintiera veneración por Calimán. No sabe cuánto la vida. Lo he visto exponer su vida por saltarnos una y otra vez. Ahora comprendo por qué quien lo conoce jamás lo olvida. Los azules ojos de Calimán se clavaron en aquel rostro hermoso de Mariela, y su boca, de finos rasgos, dibujó una sonrisa. Sus palabras alaban mi persona y animan mi corazón. Yo puedo decir otro tanto de usted, Mariela, que se ha portado tan valientemente en los momentos de mayor peligro. Ahora empiezo a conocerla realmente. Al principio la juzgaba una muchacha impulsiva, nerviosa, que trataba de acometer empresas imposibles, pero ahora sé que la anima un espíritu valiente y decidido que la llevará a lograr sus propósitos. ¿Encontrar a mi padre? Sí, saber a ciencia cierta si el profesor Mendoza está vivo. Permite en algún lugar de la selva. O, por desgracia, perecido. Está vivo. Lo sé, Calimán, lo sé. Y comparto sus presentimientos, Mariela. Me olvidaba decirle algo. ¿Qué? Es usted muy hermosa. Las recias y musculosas manos de Calimán se deslizaron delicadamente por aquel rostro de hermosas facciones. Calimán. El rostro de Mariela, de piel suave como el terciopelo y blanco como el marfil, tostado por el sol tropical, se encendió en rubores inquietos y sus claros ojos se entrecerraron tímidos al sentir la caricia de Calimán. Luego, el pequeño Solín los hizo reaccionar. El muchacho vuelve en sí. Vamos, amigo. Echa todo el agua fuera. Vamos. Solín, ¿cómo te sientes? Señor, He bebido agua para el resto de mi vida. Chanchipal tonto. Chanchipal tonto. No sabe nadar en río. Chanchipal tonto. ¿Chanchipal? ¿Qué significa? ¿Chanchipal? Muchacho. Así lo llamaré ahora. Chanchipal. De acuerdo. Seré Chanchipal, pero no tonto. Y yo decirte a ti, Calimán, Grand Azul. ¿Yo? ¿Grand Azul? ¿No? Sí, tú Grand Azul, valiente y fuerte. Y tu mujer, debes llamarte Katsut o Wish. Lindos ojos. Grand Azul, Chanchipal, Katsut o Wish, Tech. ¿Amigos? Amigos para siempre. A propósito, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa tu nombre, Pech? ¿Eh? Dinos, ¿qué significa Pech? Yo no hablar. Yo no decir. Yo no decir. ¿Por qué? ¿Tan feo es tu nombre? Anda, dinos. Está bien. Pech quiere decir... garrapata. ¿Garrapata? ¿Quiere decir que tenemos como amigo a una garrapata? Chanchipal no decirme garrapata, decirme pech. Pech. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Es hora de trabajar. Haremos un improvisado campamento junto al río y cada uno hará un trabajo distinto. Chanchipal y Hatsutswich. Sí, Calimán. Se encargarán de atrapar peces para la comida. Pech y yo nos iremos a cortar árboles para construir una balsa. Al atardecer, continuaremos el viaje sobre una balsa, sobre las turbulentas aguas del río Hatate, hacia el pueblo de San Lorenzo. A trabajar todos, pues. Vamos, vamos a trabajar. Cercano a las ruinas de Bonampak, bajo las órdenes del profesor Mendoza, se hacían los preparativos para emprender la marcha a través de la selva Lacandona hacia el sitio exacto donde se encontraban las ruinas de una ciudad más rica aún que Bonampak, la legendaria ciudad perdida de Yiku Hall. El profesor Mendoza había logrado convencer a Chan Mako, uno de los principales jefes lacandones, para que lo condujeran hacia aquel lugar. Pero lo que el anciano antropólogo ignoraba era que una traición se fraguaba a sus espaldas. El capitán Scott, un aventurero y explorador, planeaba apoderarse de todas las riquezas de Yiku Hall y matar, si era preciso, al profesor y a los lacandones que hicieran resistencia. Bajo el ardiente sol tropical, el profesor Mendoza dictaba las órdenes necesarias. Varios nativos de ascendencia maya, pero de menor rango que los lacandones, llamados Tumben Kuchhot, que significaba cargadores, ataban los bultos que contenían víveres e instrumentos científicos a los lomos de las mulas. Mientras los altivos lacandones, de miradas frías y penetrantes, observaban con detenimiento todos los preparativos. Ellos solo servirían como guías de la expedición. Su alta alcurnia heredada de los mayas les impedía participar en aquellas faenas solo encomendadas a los Tumben Kuchhot o cargadores. En el interior de una champa, rústica casucha construida de palos y techo de palma, el capitán Scott bebía a grandes tragos el contenido de una botella de ginebra. Observaba con gesto burlón los preparativos del viaje, imaginándose ya las riquezas que alcanzaría con su traición. El capitán Scott bebió la última gota de la botella y reaccionó interrogante al ver que se acercaba su principal ayudante, Rasco. Rasco, ¿cumpliste mis órdenes? Sí, capitán. Todos nuestros hombres van armados. Llevamos 3 mulas cargadas con municiones suficientes para una guerra. Has tenido cuidado de que nuestro amigo el profesor Mendoza no se dé cuenta de eso. Descuide, capitán. El profesor está demasiado ocupado ordenando cargar sus instrumentos científicos. No sé por qué guardamos tantas consideraciones con el viejo. Cada día es más insoportable aceptar sus órdenes. Calma, calma, mi fiel Roscoe. Tenemos que seguir obedeciendo al profesor. Dejarlo que piense que es el jefe de la expedición. O recuerde que él es el único que ha logrado convencer a los Lacandones para que nos guíen hasta Yickle Hole. Y si descubrieran nuestros propósitos ahora, nuestros planes se vendrían abajo. Capitán, ¿cree usted de veras que existe esa ciudad del oro, Yickle Hole? Ah, existe, Roscoe. Existe. Y guarda tesoros incalculables. Tesoros que serán nuestros. Seremos los primeros hombres blancos en descubrir esa maravillosa ciudad de oro, sumergida en el lago de Santa Clara. Y nadie sino nosotros seremos sus dueños. ¿Se olvida del profesor? Él sueña con la gloria de ser el arqueólogo más famoso. Ah, el profesor jamás regresará a la civilización. Las selvas Lacandonas serán su tumba. A decir verdad, ya todos lo creen muerto. La carta que usted escribió a la hija del profesor, asegurándole que el viejo había perecido ahogado, lo arregló todo. Sí, oye. No tenemos por qué preocuparnos. Esa carta que mandé a la hija del profesor fue terminante. A estas fechas, ella se habrá encargado de divulgar la muerte del heroico profesor Mendoza. Nadie sabrá que aún está vivo. Y nadie sabrá que nosotros seremos los dueños de Yickle Hole. Capitán, pero no teme que las autoridades lleguen a investigar por estos lugares. El profesor Mendoza es un famoso antropólogo y es probable que decidan venir a certificar si ha muerto o no. Rasco, eres un servicial como estúpido. Capitán. Estúpido, sí. ¿Cómo crees que alguien venga hasta estas endemoniadas selvas solo para testificar si ha muerto un hombre o no? Llevamos 6 largos años aquí y casi puedo asegurarte que se han olvidado del profesor. Los hombres como el profesor que se consagran a alcanzar un ideal son olvidados fácilmente. La sociedad es ingrata y no toma en cuenta a los locos que tratan de alcanzar la inmortalidad. No, mi fiel Roscoe. No hay por qué preocuparnos. La hija del profesor, esa muchacha llamada Mariela, debió recibir mi carta hace varios meses. Y habrá llorado mucho la muerte de su padre. Sí, que podemos estar tranquilos. Tranquilos. Capitán Scott. Capitán Scott. Ahí viene silencio, Roscoe. Vete, ven otra vez a mi lado. Roscoe se alejó rápidamente mientras el anciano profesor Mendoza avanzaba mostrando un gesto de disgusto y contrariedad. Capitán Scott. Exijo una explicación inmediata. Oh, ¿qué sucede, amigo? ¿Me quiere usted decir qué significan estas cartas? Son las últimas que le escribí a mi hija Mariela. Se las entregué a usted para que, a su vez, ordenara a Rosso que las llevara a Tuxtla Gutiérrez para que fueran enviadas a mi hija. ¿Y qué sucede? Las cartas están aún aquí. ¿Cómo lo explica? Cálmese, cálmese, amiga mía. Exijo una explicación, capitán. La exijo. Profesor miraba interrogante al capitán Scott mientras sostenía en mano temblorosa 4 cartas. ¿Dónde? ¿Dónde encontró esas cartas, amigo mío? En su equipaje. Usted las tenía escondidas. ¿Por qué? Se suponía que usted debía haberlas mandado hace tiempo y así me lo aseguró. Y ahora resulta que me ha engañado. ¿Qué se propone, Capitán Scott? ¿Acaso prepara usted la más vil de las traiciones? ¿Por qué ha impedido que mi hija Mariela tenga noticias mías? ¿Acaso quiere que ella piense que yo he muerto? Responda. ¡No responda! Y muy lejos de aquel campamento donde se fraguaba una traición, allá, en las turbulentas aguas del río Jatapé, una balsa improvisada con gruesos troncos se deslizaba ágilmente por las corrientes. Calimán, la joven Mariela, el pequeño Solín y el nativo Pech luchaban por mantener el equilibrio de aquella balsa que era arrastrada por las turbulentas aguas. Solín, Mariela, procure no levantarse. La corriente hace que la balsa de tumbos y al menor descuido podrían caer. Señor, esto es como jinetear un caballo salvaje. Para este paso llegaremos muy pronto al poblado más próximo. ¿Verdad, Pech? Sí, Grand Azul. Llegaremos a San Lorenzo en 2 días. Aunque... Grand Azul, mira. Ahí. Ahí. Calimán, ¿qué es eso que avanza hacia nosotros? Parecen troncos. Grandes troncos arrastrados por la corriente. Es algo mucho más peligroso, Solín. Cocodrilos. Estamos rodeados por centenares de cocodrilos. Calimán y sus amigos se salvarán del ataque de los cocodrilos. ¿Qué hará el profesor Mendoza para evitar la traición del capitán Scott?